Bien amigos, volvemos con el programa de opinión con los temas dedicados al área de salud. Esta vez en este segmento vamos a hablar un tema que habitualmente no tocamos y siempre nos tenemos proclividad por temas de ginecológicos. Pero esta vez es importante en vista que mañana en Europa se celebra el Día de la Salud Prostática, tocar el tema de la, unas palabras, de la detección del cáncer de próstata. Y es que se ha revelado en España que una detección a tiempo del cáncer de próstata aumenta en un 90% las posibilidades de curación. ¿Qué le parece este? Realmente muy alto y el porcentaje de curación en el cáncer de próstata. Incluso hay una celebración obviamente a nivel europeo, lo que indica la importancia de este padecimiento, Mario. Así tú es. Que estás bordeando los 50. No, nada, eres muy joven todavía para sufrir problemas de próstata, pero en nuestro medio no se le está dando mucha importancia. En realidad la salud prostática, ¿no? Se está tocando como un tema que fuera un poco intrascendente, no se está dando la mayor importancia. Hay programas de cáncer de cuello uterino, de mama, etcétera, diagnósticos. Incluso va a haber una campaña de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, pero poco se habla acerca del cáncer de próstata, que es un mal que aqueja frecuentemente a personas, obviamente, de la tercera edad. Qué curioso, uno va por la calle, ve campañas de salud, ve campañas de promoción de la salud, y entre ellas figura pues Papá Nicolau, figura pues despistaje de cuello uterino, despistaje de cáncer de mama. Pero nunca he visto, no sé si usted haya visto, ustedes amigos, despistaje o detección de cáncer de próstata. No, nunca he visto. No sé si me falla la memoria o muy poco promocionada en todo caso, ¿no? Pero este contexto difiere en España, ¿no? Una detección a tiempo y la aplicación de un tratamiento adecuado permite que las posibilidades de curación del cáncer de próstata aumenten en un 90%. Esto, como mencioné hace unos minutos, es el mensaje de unos médicos de salud de España, ¿no? Ya que mañana se celebra el Día de la Salud Prostática. Y es que en España, escuchen este dato importantísimo, en España, cada año se diagnostican 14.400 nuevos casos de este cáncer. 14.400 casos. Y provoca el fallecimiento de cerca de 6.000 varones. Increíble, ¿no? Ahora, es importante que debido a que el cáncer de próstata no presenta síntomas hasta que se encuentre en un estado muy avanzado, es importante que los varones mayores de 50 años y más de 45, si hubiera antecedentes familiares, se sometan o nos sometamos a una revisión urológica anual para que pueda detectarse a tiempo. ¿Por qué cree usted, doctor Charapaki, que somos tan reticentes, tan renuentes, en todo caso, a una evaluación periódica urológica? En realidad hay un poco de tabú por el mismo tipo de examen, ¿no? Porque obviamente se ha estilizado que el tacto rectal, que es el examen usual para esto, tiene ciertas implicancias, como se sabe, en los varones, ¿no? Muchos de ellos no desean hacer este examen por cuestión, un tabú no justificado en realidad, porque el tacto rectal es un examen en general de uso rutinario y que no debe llevar a temor de una persona, ¿no? Ese es el efecto. Y obviamente en la actualidad es mucho más fácil hacer el examen incluso, ¿no? Porque hay marcadores tumorales que se utilizan. Exacto. Y que dan muy buena sensibilidad para detectar este problema de neoplasia inicial. Hay obviamente lo que se llama la ecografía, que también define bien los patrones de crecimiento prostático en personas mayores de 50 años. Entonces, no debe haber un temor acerca de este examen en general. Insisto que cualquier persona mayor de 50 años debe someterse a un chequeo anual, periódico, y evitar, ¿no?, que este mal se instale o progrese, ¿no? Porque obviamente, como lo vuelvas a insistir, es casi asintomático. Así es. Y he visto casos, amigos oyentes, que el antígeno prostático en sangre es normal, pero a la hora de hacer el tacto rectal, pues lo que uno palpa es otra cosa. Entonces, de todas maneras, siempre el tacto rectal tiene que ir junto, ¿no? Todo examen físico es mandatorio, ¿no? Como dicen nuestros maestros, siempre el examen físico. Y bueno, lamentablemente aquí en Latinoamérica, en nuestro país, por cuestiones de cultura, etcétera, creen que es un medio, pues, de, no sé, de daño a su sexualidad, etcétera, cosa que muy alejada de la realidad. Pues bueno, comentaba que con un diagnóstico precoz no solo aumentan las posibilidades de curación, sino también las de aplicar tratamientos poco agresivos, ¿no?, que mantienen la calidad de vida del paciente y minimizan los efectos secundarios. Es por ello que promueven en la llamada braquiterapia prostática. ¿Qué cosa es la braquiterapia prostática? Es una técnica que permite implementar como semillas pequeñas radiactivas directamente dentro de la próstata, dentro de la glándula prostática, de tal modo que su acción solo se concentra en la glándula. De este modo disminuye notablemente la posibilidad que la radiación alcance los órganos sanos adyacentes como el recto o como la vejiga, ¿no?, reduciendo en gran medida los efectos secundarios habituales de otros procedimientos como la impotencia o como la incontinencia urinaria. Ahora, el Instituto Catalán de Oncología promueve también este tipo de tratamiento, que e incluso mencionan que es la técnica más eficaz para lograr una mejor calidad de vida del paciente frente a la radioterapia y frente a la extracción de la próstata, que es la prostatectomía, ¿no? Este tratamiento, amigos oyentes, que importante que lo sepan, que no requiere de incisión quirúrgica y la estancia hospitalaria, escuchen bien, se reduce a 24 o 48 horas. Qué importante este avance. Claro, ¿no?, que sí, porque como el estudio lo recalca, no se haría la extirpación de la próstata, y que es uno de los efectos más temidos por en general por toda persona que tiene este problema, ¿no? Porque la extirpación de la próstata obviamente conlleva a problemas residuales, incluso de eyaculación retrógrada, y que en general se asocia mucho a disminuir la capacidad de eyaculatoria e incluso erectiva de las personas. Por eso que es una de las causas también por las cuales no quieren hacer un tratamiento prostático, evitan el chequeo, ¿no? Este estudio es muy importante, interesante, porque no se opera. Y exacto, se pone pequeños elementos radioactivos que harían el efecto, pues, de radioterapia focal, ¿no? Qué interesante, Mario. Eso se pudiera utilizar también en otros males, sería interesante, ¿no? Sería muy interesante la braquiterapia. Claro, se evitaría, ¿no?, mucho el problema quirúrgico, que a veces, obviamente, todas las personas temen eso, ¿no?, por la gran exposición de tejidos que se hace en este procedimiento. Claro, y no solo, digamos que a una persona de 70 años, pues la operan de la próstata, le hacen una incisión, le hacen una anastomectomía, o sea, una extracción parcial de la próstata. Y como toda cirugía requiere, pues, de un posoperatorio, ¿no?, que se puede complicar si la herida operatoria se infecta, etcétera. Ya el hecho de la inmovilidad del paciente, genera muchas cosas, como lo que nosotros llamamos el síndrome de inmovilidad. Sepan ustedes que un paciente que se encuentra encamado por más de 10 días, por cual fuese el motivo, pues tiene una serie de alteraciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, uno de los grupos musculares que más sufre en ese sentido es los músculos abdominales. En ese sentido, muchos pacientes que permanecen mucho tiempo encamados entran en fase de estreñimiento, ¿no? Aparte que pierden masa muscular, pierden también matriz ósea. Y bueno, y los adultos mayores, ya que son bordean los 80, 85 años, pueden entrar en cuadros tales como el delirio o la depresión. Pues bien, doctor Charapaqui, tenemos a nuestro invitado. Así es, Mario, acaba de llegar el director del Hospital Materno Infantil San Bartolomé, el doctor Julio Cano Cárdenas. Muy buenas tardes, doctor Julio Cano. Muy buenas tardes, doctor Charapaqui, y a todos los oyentes de Radio San Borja. Hay que recalcar que el Hospital Mario de San Bartolomé es un hospital emblemático, porque atiende específicamente a la madre y al niño, y es cuna docente de la Universidad de San Marcos y de otros hospitales. Implanta una educación de calidad, y dentro de ellos el doctor Julio Cano, hay que resaltar su gestión, porque está implementando nuevas tecnologías que nos va el mismo a vertir y que la comunidad tiene que saber. Doctor Julio Cano, ¿cómo va el Hospital San Bartolomé, doctor? Estamos en un proceso de renovación del equipamiento y también de las instalaciones en la medida del financiamiento. El hospital en estos años ha venido trabajando en un proyecto de estratégico de desarrollo, cuyo lema es: nos estamos innovando para servirlo mejor. Y bajo ese lema estamos renovando prácticamente las instalaciones básicas del hospital. Hemos renovado calderos, hemos renovado material de lavandería, la fuente de energía del hospital, los equipos para poder atender las contingencias como un corte de luz. Ahora tenemos un equipo que abastece todo el hospital en caso de un corte de luz y abarca todo el hospital. Eso no ocurría antes y esto ocurre en fracciones de segundos. Si de 8 segundos el equipo inmediatamente entra en funcionamiento, de manera que la continuidad de la atención es permanente. Y eso es por una parte en las instalaciones básicas del hospital. Todos sabemos pues que lamentablemente en infraestructura hospitalaria, y eso incluye equipamiento, tenemos más o menos de 25 años en los cuales no se ha estado invirtiendo en todo el sector público, particularmente en el ministerio, debido a las limitaciones presupuestales que ha pasado al país. Pero ya en los últimos años, particularmente en estos 2 últimos años, hemos podido renovar bastante el equipamiento. El hospital es un hospital altamente especializado, de tercer nivel, dedicado a la madre y el niño y el adolescente. Pero aparte de esas especialidades, también no estamos ciegos a demandas sociales muy importantes, como lo que ha ocurrido respecto al tema de cataratas. El hospital también, como tiene especialistas oftalmólogos capacitados en la materia, también estamos apoyando esta estrategia al Instituto Nacional de Oftalmología en atender este abandono que hemos tenido a nuestra población mayor por el tema de cataratas. También eso estamos contribuyendo. Tenemos otros programas también importantes, por ejemplo, que ya la comunidad conoce, el tema de la atención del labio leporino y paladar hendido. Hemos asistido a la visita muy generosa de países extranjeros con especialistas que han venido a operar al país a nuestros niños. Pero gracias a las gestiones, particularmente un cirujano plástico muy comprometido con el niño, el doctor Paredes, que es el niño que está trabajando en San Bartolomé, se ha logrado trabajar en varias campañas. El lema es pues que los peruanos resolvamos los problemas de los peruanos. Okay. Hay que felicitarlo. ¿No? Sí, Mario, realmente no conocía tanta beneficencia de bondades del hospital. Doctor, continuamos con ustedes después de la pausa, tenemos que ir a un corte. Gracias.